Es curioso cómo solo con ponerme frente al micrófono ya me sale casi, casi automático aquello de bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Pero hoy no, no vamos a grabar un nuevo capítulo del podcast, al menos no vengo como es con esa idea, sino que vengo a hacer un pequeño experimento. Si has recibido esta carta es porque estás suscrita a mi newsletter, seguramente desde hace mucho, y seguramente también te has dado cuenta de que no soy demasiado regular con mis cartas. En parte es porque estoy en pleno momento de reflexión, de pensarme como creadora de contenido y viendo hacia dónde voy dirigida. Si tengo que dar un paso hacia adelante o tengo que dar dos hacia atrás, porque no lo tengo muy claro. El caso es que quería probar este formato de enviarte una carta, una newsletter, no solo escrita, sino como parte de un podcast secreto al que solo tendrán acceso aquellas que estén suscritas a la newsletter. Si te gusta esta idea o te llama la atención, dímelo, porque si me quedo sola, pues igual no lo continúo. Pero bueno, vamos a la carta porque la idea es que sea algo breve, cercano, directo, sin mucho embrollo. Para la carta de este enero de 2026, quería responderme a una pregunta que, aunque es un tanto personal, creo que te puede interesar no solo mi reflexión alrededor de ella, sino las preguntas que yo misma me hago a mí, porque a lo mejor también te hacen pensar. Y es que he intentado responder a la pregunta: ¿en qué quiero convertirme este 2026? Que es una forma un poco distinta o no tanto de ponerme algún tipo de propósito o alguna dirección en este año, teniendo muy en cuenta que al final quienes tejen el destino no somos nosotras y que a veces tenemos que adaptarnos sin más a lo que se nos pone por delante. Sé que ha llegado el invierno porque el gato pide taparse bajo el edredón, se me acaban las tazas limpias antes de que anochezca y me apetece más que nunca quedarme acurrucada en el sofá. Con el frío en nuestra puerta y el calor de Hestia protegiendo nuestros hogares, es el momento ideal para que media humanidad se replantee en quién quiere convertirse. Algunos lo viven casi como una metamorfosis mágica, como si un dios caprichoso pudiera concederles sus deseos por una súplica en unas hojas en blanco. Habrá quien lo consiga, aunque nunca ha sido mi caso y mira que lo he intentado. Sigo poniéndome propósitos de año nuevo, pero no tanto como la lista de deseos, sino que lo empleo como un ejercicio para evaluar el año y saber qué quiero esperar de mí misma. Eso sí, sin exigirme de más, sin estresarme de más. Y es que, la verdad, este 2025 ha sido un año muy intenso para mí. Y es que este año publiqué mi primera novela, lo que me ha permitido darme a conocer. Que es algo bueno, pero también aterrador. Mis pequeñas espartanas ya no están solo en mi imaginación, sino que habitan en las estanterías de muchas de vosotras. Y esto, entre otras cosas, me ha exigido un momento de silencio, unos meses de calma, de intentar recomponerme de la impostora y buscar en mi interior lo que siempre ha estado ahí, mi amor por la literatura. Llevo meses sin escribir, aunque tengo mil historias rondándome, pero era lo que necesitaba para reafirmarme, recomponerme y volver a ello. ¿Y sabes qué? Que ahora, gracias a esta pausa, estoy disfrutando de leer. Estoy trabajando en un proyecto literario que me encanta. Tengo tiempo para mí misma y para fomentar otras facetas creativas, no solo la literaria. Y tengo muchas ganas de volver a lanzar al mundo una historia mía. ¿Publicaré algo este 2026? Pues seguramente no, o al menos no lo sé. Lo que sí sé es que este 2026 quiero convertirme en alguien que se permite vivir su proceso creativo sin prisa. Y este va a ser mi único propósito. ¿Tú te has puesto algún propósito este 2026? O explícame cómo ha ido tu 2025. Me despido con un abrazo enorme y recordándote que aquí no hay murallas, pero sí que hay palabras. Un beso.